Evolución Radio. El cerebro. El cerebro humano es un órgano biológico social, básicamente encargado de todas las funciones y los procesos que tiene que ver, entre muchas otras cosas, con lo siguiente: el pensamiento, la intuición, la imaginación, la lúdica, la escritura, la emoción, la conciencia y otra infinidad de procesos cuya plasticidad cerebral o ensanchamiento le permitirá al cerebro un proceso creativo, constante y renovador para elaborar y reelaborar cosas nuevas a partir de las experiencias que tienen los sujetos en su entorno físico, social y cultural. Este tipo de experiencias intelectivas y sociales son las que permiten enriquecer y ensanchar al cerebro humano en toda su dimensionalidad, a través de intervenciones pedagógicas pertinentes. En síntesis, el cerebro humano es un órgano dotado de habilidades para pensar, para actuar, percibir, aprender, saber y, desde luego, para amar. De hecho, podemos decir que el cerebro es el jefe del cuerpo. Dirige todo, controla casi todo lo que hacemos. Es más rápido y potente que cualquier computadora que hayamos visto. Es grande y se encarga de todo. Es tan grande que ocupa la mitad superior de la cabeza. Tiene el aspecto de una esponja gris, arrugada y blanda, y es casi tan grueso como un cartón. Cuando uno es adulto, pesará aproximadamente unos 1.400 gramos. El jugador más importante del equipo del cerebro es la corteza cerebral o córtex. La corteza cerebral constituye el 85% del cerebro y es fácil ver por qué esta es la parte pensante del cerebro. Te permite resolver problemas de la escuela, alimentarte, bailar, recordar una fecha especial en tu vida. La corteza cerebral hace que los seres humanos seamos más inteligentes que los animales porque es la parte que nos permite razonar. Imagínese a su perro que intentara leer el periódico después de buscarlo. No lo conseguiría porque, comparado con nuestro cerebro, la parte pensante de su cerebro es mucho más pequeña. La corteza cerebral está formada por dos mitades, una de cada lado de la cabeza. Algunos científicos piensan que la mitad derecha ayuda a pensar en cosas abstractas como la música, los colores o las formas. Y se dice que la mitad izquierda es la más analítica, ayuda en problemas matemáticos, en la lógica y hasta en un discurso. Los científicos saben con certeza que la mitad derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo y la mitad izquierda controla la derecha. Una parte del cerebro es la llamada área motora. Recorre las dos mitades del cerebro como si fuera una aurícula de oreja a oreja. El área motora controla los músculos voluntarios. Los músculos del cuerpo se mueven cuando nosotros lo queremos. La próxima vez que deseamos caminar más rápido o correr más rápido, tenemos que agradecer precisamente a nuestra área motora. La parte siguiente es el cerebelo. El cerebelo está en la parte posterior del cerebro, por debajo de la corteza. Es mucho más pequeña que la corteza cerebral, solo un octavo de su tamaño, pero no hay que dejar que el tamaño pequeño del cerebro nos engañe. Está trabajando mucho entre bastidores, controlando el equilibrio, el movimiento y la coordinación. Gracias al cerebelo podemos pararnos erguidos, mantener el equilibrio y movernos de lado a lado. Otra parte del cerebro que es pequeña pero poderosa es el tronco encefálico, que está situado debajo de la corteza cerebral y delante del cerebelo. El tronco encefálico conecta al resto del cerebro de la médula espinal, que recorre el cuello y la espalda. El tronco encefálico se ocupa de todas las funciones necesarias para que nuestro cuerpo esté vivo, como la respiración, la digestión y la circulación sanguínea. Parte de la función del tronco encefálico es controlar los músculos involuntarios, los que funcionan automáticamente sin que uno lo piense. Hay músculos involuntarios en el corazón, en el estómago, y es el tronco encefálico quien le dice al corazón que bombea más sangre cuando uno va en bicicleta, o a tu estómago que digiera lo que uno acaba de comer. El tronco encefálico también clasifica los millones de mensajes que el cerebro y el resto del cuerpo se envían. Es como ser el secretario del cerebro. El campo es una parte increíblemente genial porque la utilizamos para recordar el camino de regreso a la escuela, al trabajo o a la casa. El hipocampo forma parte de la corteza cerebral y es la zona del cerebro que se ocupa de la memoria. Hay distintas clases de memoria. Dos de estas son las llamadas a corto y a largo plazo. El hipocampo tiene la gran tarea de transferir la información entre las memorias a corto y a largo plazo. La glándula pituitaria es muy pequeña. Su trabajo consiste en producir y liberar hormonas en el cuerpo. Esta glándula juega un papel muy importante en la pubertad. Es el momento en que los cuerpos de los chicos y las chicas pasan por importantes cambios a medida que se convierten lentamente en hombres y mujeres. Todo gracias a las hormonas liberadas por la glándula pituitaria. Esta pequeña glándula está involucrada con muchas otras hormonas, como las que controlan la cantidad de azúcares y agua en el cuerpo y ayudan a mantener el metabolismo activo. Por último, pero no menos importante, está el hipotálamo, que se encuentra justo en el centro del cerebro, en medio de la acción. El hipotálamo es como el termómetro interno del cerebro. Sabe a qué temperatura debe estar nuestro cuerpo y transmite mensajes que indica a tu cuerpo si debe sudar o temblar. Sudar cuando uno tiene calor o temblar cuando uno tiene frío es la manera en que nuestro cuerpo intenta mantener constantemente la temperatura interna. Esto independientemente de lo que uno está haciendo o de la temperatura externa. Hay que recordar la última vez que uno corrió. El hipotálamo pudo darse cuenta de que la temperatura estaba aumentando por correr tanto y mandó un mensaje a la piel para que sudara. Cuando empezamos a sudar, nuestro cuerpo empezó a enfriarse. El cerebro pues manda todos estos mensajes a nuestro cuerpo, pero ¿cómo lo hace? Por medio de los nervios. Los nervios son grupos de hilos finos que transportan mensajes por todo el cuerpo, de forma muy parecida a como lo hacen las líneas telefónicas al transportar conversaciones. El nombre que recibe el sistema completo de los nervios es el sistema nervioso, y recorre todo el cuerpo al igual que lo hacen las líneas telefónicas por una ciudad. Algunos de estos mensajes van directos al cerebro, pero muchos otros pasan por un grupo largo de nervios llamado médula espinal. La médula espinal pasa por el interior de la columna vertebral. El sistema nervioso está formado por millones y millones de células microscópicas llamadas neuronas. Cada neurona tiene pequeñas ramificaciones que sobresalen y le permiten conectarse con otras neuronas. Al nacer, nuestro cerebro tiene todas las neuronas que siempre tendremos, pero muchas de ellas no están conectadas entre sí. Cuando uno aprende cosas, los mensajes van de una neurona a otra una y otra vez. A la larga, el cerebro empieza a crear conexiones entre las neuronas para que las cosas sean más fáciles y las cosas se puedan hacer cada vez mejor. ¿Cómo podemos oxigenar y nutrir al cerebro? Todo consiste en el ambiente. No se trata del ambiente contaminado, sino del ambiente intelectual donde uno se desenvuelve. No es lo mismo pasarse una tarde jugando cartas o jugando Scrabble o ajedrez. Ayuda más al cerebro si en lugar de ver una telenovela en el televisor, se pasa ese tiempo leyendo un buen libro. Es diferente estar en una conversación escuchando las mismas historias de los vecinos que comentar una editorial o una conferencia. Ese es el ambiente intelectual. Así, por el bienestar del cerebro, participe en ambientes que lo obliguen a pensar, a reflexionar y a usar sus facultades mentales. La inteligencia no solo se hereda en los genes, también se desarrolla. Entre más estimulantes y enriquecedoras sean las actividades que realiza, tendrá una mejor capacidad para razonar. ¿En qué consiste un ambiente saludable para el cerebro? Hay tres áreas que cuidar para mantener al cerebro en forma. Primero, la nutrición. Para trabajar en su máxima potencia, el cerebro necesita de nutrientes que estimulan la conversación, la memoria y la claridad mental. Estos nutrientes están en los alimentos antioxidantes como la vitamina A y la vitamina E, además del pescado. La segunda área es el ejercicio. Hay que estimular al cerebro, incrementar la energía y capacidad de concentración. Además del ejercicio físico, se recomiendan los ejercicios mentales para proteger las células del cerebro y ayudar a prevenir enfermedades como el Alzheimer, mal de Parkinson y otros padecimientos mentales. La tercera área es la relajación. Un cerebro estresado es un cerebro que no trabaja bien. Si se puede, hay que tomar pequeñas siestas de 10 a 15 minutos durante el día. Puede hacerse, por ejemplo, después de comer. Si le es imposible encontrar un lugar para dormir, hay que sentarse, cerrar los ojos durante unos minutos y respirar profundamente. El objetivo es relajarse. Hacia una excelencia cerebral. Existen diversos productos en el mercado que mejoran la capacidad mental, ya que proporcionan los nutrientes que lo estimulan. Pero ojo, es muy importante que antes de adquirir cualquiera de esos productos, consulte a su médico para que lo oriente y le dé la dosis que necesita. Algo muy importante es evitar pasar mucho tiempo viendo televisión. Hay que aprovechar y realizar actividades como leer, escuchar música, aprender algún idioma, alguna manualidad, entre otras. Hay suplementos nutritivos que contribuyen a mantener el cerebro en buen estado, como el ginkgo biloba, que mejora la capacidad mental. El ginseng proporciona energía mental. El ácido glutámico ayuda a mejorar la actividad mental. El aceite de bacalao y los antioxidantes también fortalecen el cerebro. Esto fue una producción de Evolución Radio. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, América Latina y el Caribe. Evolución Radio.